ya ven, chicos, ya ven, para que les ponga un disco David Loza. Él es Monumental. Todas las penas, hacer un mundo.